memorables. Julia Boulan. Y lo prometido, dijimos que íbamos a hacer esta segunda parte de María Teresa Corral, que en este caso tiene que ver con su último disco, Como las ramas al árbol, que en realidad es la grabación de un espectáculo que ella hizo con Esteban Morgado hace más o menos 10 años y que encuentra, ya lo va a contar ella, mucho mejor que yo, y cómo esto se edita gracias a la masterización que hizo uno de sus hijos, que de esto sabe, me parece. Claro, sí, claro, ser uno de los integrantes de Los Redondos, sí, por lo tanto sabe mucho de música. Bueno, y la cuestión es que incluso yo creo que la intención de María Teresa es, no dentro de mucho tiempo, presentar también en un espectáculo. Como Ramas al Árbol se llama este disco, y el primer tema, que ustedes ya lo conocen porque lo pusimos la otra vez, pero queremos reiterarlo, se llama Los Tres Arbolitos y alude precisamente a sus tres hijos. Quiero viajar por adentro de mi sangre y de mis días. Quiero viajar por adentro y quiero ver lo que encuentro. Me encuentro hace muchos años, me encuentro hace tanto tiempo, el mundo entero en mis manos y el amor metido adentro. El mundo se fue agrandando, ya no cabía en mis manos. Hoy quiero girar adentro y cantar con mis hermanos. Entre tanta cancionero para niños que hice, me fueron surgiendo las ganas de hacer algo que tenga que ver con mis vivencias a nivel adulto. Entonces tuve necesidad de relatarme a mí misma y pensé que a lo mejor le servía a los otros. Hice unas cuantas canciones que yo llamo las canciones para grandes. Lo conocí a Esteban Morgado, excelente persona y guitarrista. Trabajamos material para presentarlo. Lo presentamos en ese momento en Finisterra, que era un lugar muy lindo, muy agradable, muy acogedor en Palermo. Y estuvimos como casi 4 meses. Y pasó el tiempo. Y un buen día, ordenando papeles y mis cassettes y mis discos, y me encuentro con este ciclo que había hecho, lo escucho, le pido a mi hijo, a Sergio, que me lo pase a Compact. Cuando me lo pasa, se lo muestro a Esteban y nos quedamos muy, muy bien impresionados, que nos habíamos portado muy bien y que valía la pena hacer una masterización y ponerlo a circular. Porque así como me metí con Mambrú, yo me metí acá con las Delgadinas y las Catalinas, que misteriosamente estaban, yo no las inventé, sino que las encontré en mis búsquedas en cancioneros, tanto de discos como de papel, ¿no?, en libros cancioneros, pero estaban así ocultas. Y entonces, bueno, yo me atreví a hacer la mezcolanza y a sacarlas, y creo que cada vez la temática es de mayor actualidad. Estoy muy contenta con este disco, por lo que yo digo de mí. Es un disco que me dijo otra amiga, dice, es confesional. Y sí, después de pensarme, de sentirme, y bueno, ahí me expresé. Y ella menciona una investigación que hizo, como la de Mambrú, sobre las Catalinas y las Delgadinas. Y es muy interesante porque yo estuve escuchando el disco completo y ahí surgen en canciones que supuestamente eran infantiles, pero que por suerte fueron prohibidas en algún momento, letras que son terribles porque son en realidad niñas abusadas. Terrible, en algún caso, en algunos casos de incesto concretamente, y en el otro caso de castigos corporales. Entonces, simplemente una pequeña muestrita de esta investigación que hizo María Teresa Corral sobre las Catalinas y las Delgadinas. En Galicia hay una niña que Catalina se llama. Su padre era un rey moro, su madre una renega. La memoria popular recuerda esta historia con una canción muy, muy graciosa, muy simple, pero con un texto un poco tortuoso, que la condenó a la lista negra de las canciones que aparecen en todos los cancioneros tradicionales como patrimonio de chicos y de grandes. Hoy, ¿qué te parece, Esteban? La sacamos de la lista negra y la cantamos con todos, ¿sí? En Galicia hay una niña que Catalina se llama, sí, sí, que Catalina se llama. ¿Vieron qué fácil? El tercer versito hay que repetirlo con una pequeña diferencia, ¿ya? En Galicia hay una niña que Catalina se llama, sí, sí, que Catalina se llama. Su padre era un hombre malo, su madre la renegaba, sí, sí. Su madre la renegaba. Todos los días de fiesta, su padre la castigaba, sí, sí. Su madre la castigaba. Mandó hacer una rueda de cuchillos y de palos, sí, sí, de cuchillos y de palos. La rueda ya estaba lista, Catalina arrodillada, sí, sí. Terrible. Qué educativa. ¿No? La letra, terrible la letra. Terrible. Pero viste que con la canción uno la puede cantar y no darse cuenta de lo que significa. Un espanto. Bueno, así que este es un maravilloso trabajo de María Teresa Corral, Como las ramas al árbol, era nuestra deuda, quedaba pendiente sus canciones para grande y para grandes y sus investigaciones que continúan. El rey del cielo.